Vengo punzante, como una infección de orina, desgarrador como penetración anal sin vaselina. Ayer mi dicha se esfumó por el desagüe de la ducha. Hoy por hoy ya no me ducho y solo escucho a quien me escucha. Acá Leónidas Méndez, solo un peón. No hay coronas en mi juego de ajedrez. Un día soñé con hacerme de oro con la música, pero mi oro se lo llevó con mi ilusión la discográfica. Con más orgullo que los gays vengo a robar tu corazón como me roba a mí las gays. No pienses en la música si quieres hacerte rico, a no ser que seas un medio pluma y cantes pop rock. Típico casting buscando joven afeminado que quiera fama, que mueva bien el culo y con el de vueltas de campana. Y si el público nomina y te expulsa no pasa nada, podrás optar a Tertuliano Marica de Ana Rosa Quintana. Está de moda. Niño chulo, niñas guarra, los educamos con sintetas, no hay paraíso, ¿qué esperabas? Tu chico, el estudiante, el educado, el más bueno y en la calle dando palizas y grabándolas pa' luego colgarlas en YouTube y vacilar con los amigotes. Niñato colgado de los huevos, no serías tan machote. Y tu niña, sí, la más fina, si la viéramos en los baños de la disco, limpias hables por un gramo, generación, gran hermano, trabajar como un enano, eso es de pobres, es más fácil comer zupos a dos manos, ¿y qué esperas? Las niñas me desesperan, si buscas un príncipe azul, café follándote a Kiko Rivera. Esto no es lo que era. Pa' mi rebelde era fumar a escondidas entre las escombreras. Hoy cascar al profesor del instituto es lo simpático. Quemar vivo un indigente en un cajero automático. Y es que la vida es triste, pero más triste es que tu novia nombre al duque mientras te la tiras, ¿viste?